En este momento usted intentaría escuchar un programa de radio que le cocine, lave, planche, cuide a sus hijos y que por sobre todo le brinde esa música que siempre quiso escuchar. Lamentablemente va a tener que esperar una hora más, porque aquí comienza Monóculo, periodismo en un ojo, humor en el otro. No es otro simple programa de radio, es Monóculo. Conducen Flavio Naftalina, Warren Cucurulo y Mario García. De 1961, sino también para la banda anterior, no esta la que está en este momento, sino la banda anterior que estaba vestida de blanco con unos tonos azules, una banda de Hawái, que es la primera vez que llega a la capital de Estados Unidos. ¿Me puede aumentar un poco el volumen de ahí? ¿Cómo no? Déjame ver cuál es el suyo. Es el primero, este, mire. ¿Este? Ala, pero está el mismo manguete. Como ellos, como los que estamos viendo en este momento. ¿Anda mejor ahí? Vestidos de chaleco amarillo. Es una garrincha. Para que no se pierdan en la calle. Pero tenemos a ver, aquel otro. Nos estamos perdiendo en este desfile. Estamos tocados. Junto a su familia y sus más allegados. Ahí está. Ahora pasó. Todo un tema africano que viene de los orígenes de Omama. Aunque él en realidad es hawaiano. Exactamente, amigos, estamos enganchando la transmisión de El Mando, señal exclusiva de Monóculo, siguiendo minuto a minuto esta nueva etapa que vive la gran democracia del norte y que nosotros nos llama poderosamente la atención que no haya sido decretado feriado nacional de los países en democracia. Sí, eso, yo creo que hoy es un día para reflexionar sobre los valores de la democracia, el recambio, la importancia que tiene el recambio dentro de un mismo sistema democrático, como se da en la primera democracia del mundo, que es Uruguay, y también en Estados Unidos. Es verdad, la del norte. Claro, hoy pienso que era un día bien clavado para dar feriado, no como esos días feriados de que querían dar inventados de fin de semana largo, no, hoy es un feriado que le venía mal a todo el mundo, pero era bien para hacerlo. Y tengo que decir también, y le voy a decir algo que no hacemos habitualmente, comunicar a la audiencia, mi malestar y mi profundo rechazo a la actividad que me hicieron los directores, el monóculo llevado. Ayer me encontraba yo en la capital de los Estados Unidos de Norteamérica, New York. Oh my God. Sí, allí estaba. En, capital cultural. Claro, el Empire State Garden, disfrutando las cosas, y siento un. Me llama el celular, un mensaje de texto, Flavio, que me dice: Warren, venite porque Mario mañana no viene. Fui al aeropuerto de La Guardia. Uh-huh. Y dije, un pasaje para Uruguay, sí, ya, sale 15 minutos y me vine. Llegué sin dormir, nada, me vengo acá, llego acá, apenas me aparezco y ya estaba Mario. Y encima ni siquiera tiene el decoro de llegar después que uno, sino que ya llega antes, que vaya a saber cómo estaba serruchando las patas, cosa que le hemos enseñado a hacer acá. Pero bueno, acá estoy dispuesto a dar lo mejor de mí, porque es lo que hago a veces. ¿Y me trajo algún regalo? ¿Qué le voy a traer regalo? Ah, pero eso es increíble. Yo vine porque pensé que iba a ligar algo. Bueno, regalo le traje un whisky, un bourbon. Un whisky de Estados Unidos y un bourbon. Si venden en todos lados. Qué bueno, en Estados Unidos no hay nada para traer. Si hubiera ido a Yellowstone, le traía los Ojogi. Pero no, yo estaba en Nueva York, que no tiene nada. Además, usted no le gusta el béisbol, no le gusta el fútbol americano. No. Y bueno, que esas cosas sí son recuerdos que yo le podía traer. El básquetbol no sabe nada. No. ¿Cómo se llaman el cuadro de Los Ángeles Lakers? No, el de Nueva York. Los Nueva York Bulls. No, ¿qué le voy a traer? Y bueno, no le voy a traer nada. Al cambio, a Flavio le traje. Yo quería algo. A Flavio le traje una mamushka. ¿Y por qué no me trajo una máscara de Obama? Una careta de Obama. No, eso es una falta de respeto. Yo llegué a hablar con algunos policías de allí. Intentando para que levantaran los puestos. Levantaran los puestos de la mascarada, porque realmente era una vergüenza. ¿Sí? Sí, sí, sí, sí, sí. Realmente lo hacían pasar como si fuera una cosa ridícula, cuando es algo muy serio. Esto es algo muy serio, que no podemos tomarlo a la chacota. Y la peluca de Obama tampoco me la trajo. Tampoco. Tenemos que decir que quienes puedan estar siguiendo la transmisión a través de la televisión y escuchando Monóculo, lo que nosotros recomendamos... Hay un retraso de unos segundos. Sí, no, y además tenemos que decir que acabamos de ver a el grupo indigenista Abayubá de Tacuarembó, de nuestro Tacuarembó, que acaba de desfilar en usando el típico ornamento, no, de los pieles rojas de los indios, pero son la agrupación nativista Abayubá. Y también llegó, por lo que vi, una adhesión de los descendientes de charrúas también, que no los dejaron pasar porque llevaban un arco de tacuabé y no pasó en la aduana. Los funcionarios del FBI no lo dejaron subir al avión y bueno, no pudieron llegar. Amigos, veo que nuestro gobierno otra vez se quedó en las gateras. ¿Por qué no mandaron a Canela y su baracutanga a la asunción de Obama? Nos dice el suizo. No había lugar para todos. No. Obama había hablado mucho sobre la representación de Uruguay en su asunción y eso ya provocó los primeros problemas diplomáticos, porque otros países se sintieron como desplazados por la presencia de Uruguay como gran abanderado de esta asunción. Una conducta que puede llamar la atención a primera instancia, ya que nosotros hemos sido y somos defensores de George Bush hasta el día de ayer. Uh-huh. Hoy ya las cosas cambiaron, creo que Bush fue un proceso que acabó, que cumplió su ciclo, pero lo de Obama... Está bien apoyarlo, pero hay que darle tiempo, hay que ver cómo evoluciona todo esto. ¿Qué recibimos nosotros la primera semana de gobierno? Ya los uruguayos hoy siendo entrevistados en la vía pública, descubrimos tras cada uno de ellos un verdadero analista político internacional que tiene precisión en los conceptos y tiene una dimensión real de lo que significa Uruguay para Estados Unidos de América. Es verdad, pero lo que usted dijo, y que lo dijo medio así rapidito, yo quiero centralizarlo y conceptualizarlo. Uh-huh. Es dentro de la política nacional de los Estados Unidos de Norteamérica, hay un antes y un después. Hasta ayer, Monóculo apoyaba a George Bush. Hoy ya no lo apoya. Hoy no. No sabemos cuándo será el apoyo a Obama. Probablemente no tardemos mucho. Es un, pero por un ahora, bisagra. Vamos a ver. Ya el apoyo a Bush ha cesado. Terminó. Ni lo saludamos por la calle. Exactamente. Es más, yo estuve ayudando en la mudanza. ¿Usted en la Casa Blanca? Sí, y le puedo decir que ni siquiera me dio propina. No le puedo creer. Ahí justamente, bueno, ahí se entiende también el rechazo un poco de Monóculo a su gestión en los últimos meses, Básicamente es importante que el rechazo es porque ya no tiene poder, digamos, por lo menos oficial. Claro. Podrá tener un poder económico, podrá tener un poder de lobby, etcétera. Eso nosotros todavía no lo estamos manejando. Pero en cuanto al momento de no ser más ya el presidente de Estados Unidos de Norteamérica, Monóculo le quita totalmente el apoyo. Totalmente. ¿Sí? Sí, dicho, suenan palabras duras, pero es así, la dinámica política lo impone. Hoy estás, mañana no. No, contrariamente a lo que pasa en nuestro país, que por lo general los políticos, más allá de ejercer el gobierno, mantienen como un sitial de privilegio a lo largo de toda su vida útil, y lo podemos ver cuando revisamos viejas campañas electorales que están siempre presentes en diferentes puestos, pero siempre están ahí. Estados Unidos tiene otro concepto equivocado, y yo creo que es un concepto muy inmaduro, ¿no? Ya desde la figura de elegir a un presidente de 47 años habla de la inmadurez de un totalmente, país. Totalmente. Sí, creo que tendrían que ver lo que usted dice, las propagandas de políticas uruguayas que aparecen más o menos los mismos, y se va observando, si uno tiene tiempo y le presta atención, cómo el mensaje a lo largo de los años va cambiando, va evolucionando y va madurando. Exacto. No es lo mismo un candidato de 52 años que uno de 62 años o de 68 años. Cada vez son mejores. Y el chiquitaje, el que va aprendiendo, va haciéndose su proceso, y cuando llega a los 60, 60 y pico, ahí puede empezar a abrir la boca. Y es así como siempre mantenemos un elenco relativamente estable. Es verdad. Porque los que se van son pocos. Se van con las patas para adelante. Exacto. Y los que entran también son pocos. Entonces, la paleta política que tiene el Uruguay es corta. Es más equilibrada. Pero es profunda. Es sólida. Y además así el ciudadano medio tiene acceso a conocer realmente la personalidad y la forma de actuar de cada uno de los diferentes candidatos, porque uno le va siguiendo la evolución a través de varios años. No es una cosa que aparece de la noche a la mañana, un día una campaña preelectoral y después tiene éxito. Acá la cosa es más madura. Yo creo que Estados Unidos tiene un poco que ver con todo eso, su propia idiosincrasia de consumismo. Claro, usa lo cual, ¿no? Exactamente. Touch and go. Sí. También. Yo no sé si estas palabras son muy duras, porque las transferimos a un concepto de úselo y tírelo. Si estaremos pensando en Obama desde el punto de vista del ciudadano norteamericano como un presidente descartable. Y no sé, pero yo creo que debe estar en la cabeza de más de uno, o por lo menos manejar alguna alternativa posible. Sí, también se hablaba, cuando yo estuve allá ayudando a los maleteros, como son todos latinos, ni siquiera que forzarme, que se estaba hablando de un posible magnicidio por el origen afroamericano de Obama, y un poco también por el ser un outsider, por no estar en el sistema. La candidata era Hillary, que se coló el morocho, y que eso se lo pueden cobrar muy caro. Y ya está a la vista que en Estados Unidos, a la hora de matar presidentes, no ahorran. No, para nada. Es verdad, y tampoco ahorran y tampoco tienen un disparo hacia un color. Han matado de todos los colores. No, pero presidentes negros no han matado ninguno y todavía. Y Luther, no. Ah, pero no era presidente. Ah, claro, no era presidente. Ayer fue el día de Luther King. ¿Cuál fue la frase que dijeron en monóculo? Tengo un sueño. Tengo sueño. Tengo sueño. Es verdad. Ayer fue el día de Martin Luther King. Ayer todos los afro-norteamericanos no trabajaron. Los latinos estaban claro, lo que pasa es que en realidad los afro-norteamericanos en general no trabajan y por eso es que el latino es tan requerido en Estados Unidos, porque el latino va y trabaja, dice ¿a qué hora entro? A tal hora, y él a esa hora está, empieza, trabaja. Y bueno, el americano se queda tirando tiros al aro, tira en Harlem. Son idiosincrasias de pueblo que son difíciles de comprender. Exactamente. Hoy hubo a las primeras horas de la tarde la Asunción, pero hasta este momento la televisión uruguaya nos muestra, en fin, toda la ceremonia posterior. Un despipor recorrido. Me hace acordar un poco a lo que fue en 1985 en Uruguay, donde también se hizo la transmisión del mando a Julio María Sanguinetti y se habían dispuesto en varios puntos de, por lo menos en Montevideo, fiestas. Sí, sí, tocatas, le digo, recitales. En Montevideo varios. Había dos escenarios. Sí, uno en el Entrevero, que era más bien de rock, que tocaba hit, tocó Charlie García y algunos otros, más bien argentinos, básicamente. Y otro de la Intendencia, que era canto popular, pero culminaba con Silvio Rodríguez y Pablo Milanés. Esos recuerdos vuelven a mi mente y son no tengo recuerdos. En realidad me acuerdo cuando empecé, de que estaba en el entrevero, y después cuando me desperté estaba en la Playa Ramírez. Claro, sí, porque recuerdo mucho de los festejos. Hubo una manifestación que salió para la Playa Ramírez. Ah, claro, para ir más allá. Ahí, claro. Sí, porque, bueno, claro, Julio María es un devoto de los cultos afro-umbandistas y seguramente fue a hacer una ofrenda y allí habré ido. Pero no sé, yo parecía allá y bueno. Tarareando Viento Loco. No. Sí, se había quedado con Piano Bar, porque era la época del Piano Bar. Algo de Pablo Milanesa. Ah, había no sé agarrado qué. Más para el. Sí, sí, porque pasaban en la pasada. Claro, le quedaron los acordes. Y son pegadizos. Sí. Las canciones de Pablo y de Silvia son divinas. Claro, una cosa. Le quedan. Solo Arjona está por encima de ellos. Bueno, estamos hablando de Ricardo, ¿no? Sí, Ricardo, pero la nueva ola. Arjona. Amigos, tiene nuevo presidente de Estados Unidos. Como decíamos, las declaraciones también de los uruguayos que fueron entrevistados así al azar en la Plaza Libertad, ahí había móviles de la televisión, todos con opiniones que hablan a las claras de el estudio de la plataforma de Obama. No una opinión simplemente por la simpatía que puede despertar uno u otro candidato, sino por un estudio pormenorizado del programa de gobierno. Un poco lo que hace el uruguayo. Transfirió la conducta que hace el uruguayo con respecto a nuestro partido, a nuestros votos, que es estudiar detenidamente el programa. Consultar al político también cuando hay cosas que de repente no entiende porque es un lenguaje muy técnico. Y ahora con el internet es muy fácil. Porque casi todos los políticos tienen una parte en internet, por un lado, por otro, y usted se pone en contacto y prácticamente está hablando con él. Sí, mano a mano. Sí, mano a mano, un poco eso mismo vimos en las declaraciones, el hecho de que va a ser muy bueno para Uruguay, que puede ser muy bueno o que puede que no. Fascinante. Llegó a decir uno fantástico. Fantástico. ¿No? Fantástico. Fantástico. We are fantastic, me hace acordar. Pero, a ver, yo resalto, porque habla mucho de la conducta del uruguayo, una señora que comenzó diciendo, mirá, yo de eso no sé mucho porque no estoy muy al tanto, y después habló dos minutos, explicando todo por qué le parecía que era bueno. Y eso que no sabía. Por claro, eso, no, aún no, sin saber, no. Aún desde la ignorancia, igual el uruguayo puede inmediatamente así. Es como, un boceto. No, yo creo que el uruguayo tiene como una capacidad de sapiencia cuando se prende la cámara. Cuando la cámara llega, ahí el uruguayo puede opinar de Obama, puede opinar de Bin Laden, puede opinar de Hussein, de Israel, de la Franja de Gaza, sin ningún problema. Sí. Si hay una cámara adelante, digo, de la misma forma que puede también hablar mal del vecino, denunciar a alguien, en fin, ahí exterioriza. Y eso un poco también tira por tierra eso que dicen que el uruguayo es más bien timidón, claro. Al contrario, es timidón si no hay cámara. Claro, pero yo si hay seguro, cámara, estoy seguro que esa señora que estuvo hablando ahí en la casa a la hora de la cena, el marido le pregunta, che, dije, ¿qué te parece esto, Obama? Ah, yo qué sé, jate cosa. Cambia de canal. A mí me preocupa cuando sale la milanesa. Sí. Milanesa. A mí que me venga Obama. Que me venga a arreglar los problemas. Seguro. Bueno, lo que pasa es que el uruguayo también es muy bueno y en todos los aspectos, digo, ustedes coincidirán conmigo, sin lugar a duda, actuando bajo presión. Claro, entonces claro, yo creo que ahí, ante la responsabilidad, de repente uno que no tiene una idea muy acabada de algún tema, cuando se ve la responsabilidad frente a un medio de comunicación masivo y que sabe que su mensaje va a llegar a un montón de espectadores, además ávidos de recibir claro. ese análisis, ahí es cuando sale. Claro, cuando es, sale un examen, todos los puntos. Es un examen. Es un examen. Es un horario. La vida del opinante televisivo es prácticamente la preparación para un examen. Cuando llega la pregunta, si no está bien preparado, tiene que armar algo. En el momento, porque no le puedo decir, ay, yo esa no la sé, porque sabe que pierde. ¿No? Y aparte en el boliche, después o en el barrio, le dicen, te vi en la tele, qué pavada que dijiste. Claro. Sabe que es mucho peor que cualquier cosa. No. Un uruguayo no admite ese tipo de porquerías. Entonces lo que hace es armar un discurso que es siempre excelente y que demuestra una vez más por qué somos la primera democracia del mundo, porque uh-huh. logramos, entre otras cosas, absorber todo lo que es la realidad política estadounidense en un minuto, dos minutos en una entrevista televisiva uh-huh. y sin saber nada uh-huh. eso solo en Uruguay. A mí me gustaría que de la misma forma que hoy vemos la cobertura que se realiza de la asunción de mando, cuando nosotros tengamos elecciones, me gustaría que de aquí lleguen los reportes a los norteamericanos, a los ciudadanos norteamericanos por parte, por ejemplo, de CNN o de Fox uh-huh. o de algún otro canal de noticias, a ver qué opinan los norteamericanos por la asunción de quien sea en ese momento electo, ¿no? No son de la misma calidad. Estoy seguro que cualquiera de ellos, cuando salga a opinar, no logra el grado de compromiso que logra el uruguayo cuando opina de otro lado. No, ¿sabe qué pasa también? Las cadenas no se animan porque temen que pase lo que usted dice. Y queda en evidencia la ignorancia supina del pueblo norteamericano, y eso no es bueno para ellos porque claro. es a los que les venden. Lamentablemente hay intereses en esa claro, cadena. Hay intereses. Entonces, directamente obvian la consulta. Ninguna. Y es más, a veces ni siquiera dan la noticia. En CNN en español a veces la dan. Sí. Pero rapidita. Porque algún uruguayo agarrarán, pero rapidita. Porque ahora Gestoso no está más, ¿no? No. Jorge Gestoso. Y bueno, entonces ahora, no sé. Pero perdimos nuestra representación. Claro, ahora probablemente ni siquiera lo diga. De esto de los puentes, por ejemplo, no van a haber dicho ni la décima parte de lo que tendrían que haber dicho. De todo lo que pasó. Sí, de todo. Desde antes de Bosnia hasta ahora. Sí. Nada. El pueblo norteamericano es increíble, pero estoy seguro que no sabe qué es Bosnia. Sí. ¿Te crees? Puede ser. Puede ser. Y no le estoy hablando a más de un almacén en la esquina. Le estoy hablando a nivel académico, a nivel de lo que sea, pero le digo, Bosnia no es solo el implante en Uruguay. Bosnia es una empresa mundial. Multinacional. Claro. Es de clase mundial. Uh-huh. Y que tiene su principal inversión en Uruguay. Lógico. Bueno, ni aún así los norteamericanos saben de qué le está hablando. Sí, porque vos... ¿Qué? ¿What are you talking about? Uh-huh. Sí, no, da igual. No le entiendo. Da igual. No lo entiendo. Y bueno, qué sé yo. Y bueno, vamos a ver, vamos a seguir igual minuto a minuto esta asunción. Hoy veíamos también la cobertura que realizara Fernando Vilar en Telenoche 4. Realmente Fernando Vilar, ante un suceso de estas características, aporta mucho más que las imágenes que podemos ver. Por ejemplo, hoy veíamos la limusín que trasladaba a Obama, uh-huh. Y teníamos, por otro lado, esa es la limusín que traslada a Obama. Claro, es obligación. Eso es fundamental. Es fundamental, porque la gente se puede, la gente no sabe si esa limusín era de Obama o iba la esposa. No, claro. A lo mejor no iban juntos. Capaz que no. No, iban. Iban juntos. Increíblemente. ¿Usted por qué no lo vio? Pero no, yo estaba en viaje. Pero bueno, podía ser la del vice. No. Por ejemplo, en otro momento veíamos al vicepresidente y su señora esposa levantando la mano, y ahí era Fernando Vilar que decía, ahí está saludando. Y ahí es que uno nos dice... ¿Cómo se llama el vicepresidente? No. Es un... no me acuerdo. ¿A quién le importa, aparte, bueno? Eso hasta que si no lo limpian a Obama, no... Y bueno, ya nos vamos a enterar. Tenemos que tenerlo más tanteado al hombre. Primero saber quién es y después tantearlo a ver para qué lado raja. Porque después con el tema de magnicidio nosotros podemos ahí rebuscarnos, mover la cosa. Hay que estar ahí. Hay que hacerlo. Hay que estudiar un poco. Hay que hacer los deberes. Ahora en verano creo que es el momento para... Pero me pone eso como ahora. El nombre del vicepresidente. No, el nombre y estudiar un poco la vida. Pone la Wikipedia y le tira todo. Pero la en inglés, la de español no dice nada. Sí, bueno. Vamos a tener que tomar... Es más, podríamos empezar a mantener intercambio epistolar a partir de este momento. Por la duda. Si pasa algo, estamos ahí. Y si no pasa nada, nos ganamos un amigo de todas formas. Claro, porque hay una cosa con Obama. El diálogo es frecuente, es normal, y se da por vía de llamado telefónico, mensaje de texto, por mails, etcétera. Esto es normal. Por Facebook también. Por el Facebook de Obama. Exacto. Pero con este chiquilín no tenemos. No. Y tenemos que conseguir una buena relación. Con la gordita... ¿Cuálín? Que no, con esa ya no corta ni. No, pero en su momento. En ese momento. Pero da para quedarse. Le jugamos unas fichitas. Pero digo ahora, la esposa de Clinton, Hillary, la tenemos también. Está. Yo estuve hablando con ella ayer y está afín. ¿Es amigo de Hillary? Tengo una afinidad. Tengo una afinidad. Y le hablé de nuestros proyectos y ella me habló de los suyos y tenemos también una afinidad en los proyectos. Creo que por ese lado vamos bien. Por eso, tenemos todas las bases cubiertas, menos el enigma que es el vicepresidente. Sí. ¿Qué tema? Eso lo tenemos que resolver. Y lo tenemos que resolver antes que empiecen las clases, porque después uno tiene que llevar los chiquilines en la escuela y todo eso. Ya no tiene tiempo. Compra los cuadernos, los... Claro. Después se atrasa la correspondencia con las figuras importantes. Hay que escribir, ir al traductor, traducir y pegar el post. Hay muchas cosas. Amigos, tenemos que hacer la primer pausa. Estamos realmente emocionados. La gran democracia del norte tiene un presidente, y ahora sí lo podemos decir con todas las letras y sin ofender a nadie, un presidente negro. En un momento ahora se puede decir. En un momento era como un sueño. Como miedo. Un sueño. Hoy podemos decirlo, el presidente de Estados Unidos es negro. Y el día después, al día de Martin Luther King. ¿Cómo la violencia no pudo parar un proceso social irremediable? Ahora tenemos que luchar por un presidente latino. Nuestra próxima meta. Chamaco. Ya llegamos al afroamericano, o negro, como se le conoce en el mundo. Ahora tenemos que luchar por un uruguayo descendiente. No un latino, porque hay una cosa que me molesta de los norteamericanos, se los dije en la propia cara de ellos, es que nos hablan de los hispanos, de los latinos, como si fuéramos todos iguales. Nada tenemos que ver los uruguayos con un mexicano, con un brasilero, con un chileno. No, no, ciertamente ni que con, no. Por ahí con un, algunos argentinos y hasta por ahí nomás. Y nada más, con un boliviano ni cerca. Miren lo que es el payaso ese que tiene de presidente, que se disfraza y te hace payasada. Los venezolanos, otro. Los centroamericanos, por Dios. Los mexicanos, no, no. No es así. Hay uruguayos y después resto de América. Y nosotros tenemos que bregar por un presidente que sea uruguayo descendiente. Tenemos tiempo, porque ¿cuánto le llegó a los negros para poner un presidente? Como y, 2 siglos. Le llevó, sí. No, y además estaba pensando, por ejemplo, el caso de Arnold Schwarzenegger, que es un extranjero que fue gobernador y tuvo que hacer unas películas. Estoy pensando, ¿quién de nuestra escena cinematográfica se puede ir de repente a Estados Unidos a empezar a hacer el trabajo? Ya está. ¿Quién está? El que hacía de niño en la serie de Kung Fu. Ah. Radamés Pera. El que hacía de Kung Fu niño en el monasterio. Serie, ¿no? Es uruguayo. Bueno, mire, hay que contactar. Y estamos hablando de un niño que en por el que Kung Fu 76, 70. Sí, 70, si poco, 70 ¿no? Tendría 10 años. En el 70 está, 10 años. Está la mejor edad. Está ahí, ¿eh? Está la mejor edad. Tenemos que contactar. Así que hay que ver, hay que buscar en Facebook. En la guía, me espera. En la guía vamos a buscar ahora. No, vamos a buscar ahora en internet directamente a ver en qué está y un poco acercarle la. Porque además tiene toda la también, sabiduría. Pero no tiene tanto pasado de. ¿Cuál? Fermín, pero no tiene pasado cinematográfico. Pero es conocido. Sí. Sí, pero. No, sino también George Hilton, un gran actor, pero tiene más suceso en Europa, más bien en películas italianas. Claro. Bueno, no sé. Vamos a hacer la pausa de todas formas y seguimos elaborando un poco el gabinete. ¿Por qué no me pone en Google ahí? ¿Me busca ahora? ¿Me espera? Ahora lo buscamos, ahora lo buscamos. Vamos a la pausa, Manuel, y ya volvemos. Te queremos escuchar. Tsunami de palabras en nuestro contestador. Comunícate al 480-6568 y no dejes pasar tu minuto en silencio. Está todo mal acá en la internet, ¿vio? Está mal. Le ponen que no es. Que... Aparte pone Hawái 5. No, pero pone. No. Simplemente ponen el lugar de nacimiento, pero no ponen la nacionalidad. Claro. Eso ayuda a lugar a la confusión. Claro, porque no sé si ustedes saben que los hijos de padre y o madre uruguayo tienen la nacionalidad uruguaya. Siempre. Sí. Y pueden tener otras de otros países. Pueden haber nacido en otro lado si quieren. Claro. Y si nacen en un barco, por ejemplo, de bandera uruguaya, de los que hay muchos, es también uruguayo. Son uruguayos. Es uruguayo. Así que, bueno, Internet está negando a Radamés Espera como uruguayo, pero... Nosotros sabemos de buena fuente que lo es. Ahora además, por otro lado, estábamos mirando la biografía, lo que estábamos diciendo. Siendo niño, formó parte de la serie Kung Fu, haciendo el papel precisamente del niño. Y actualmente la carrera fue siempre en ascenso. Ahora está instalando equipos de home tier hogareña para residencias. Eso es la típica evolución de un uruguayo. Claro. O sea que lo más fácil a lo más complejo. Claro, si no lo dice en su biografía, quizás por no se sabe. Seguimos teniendo información. si no lo dice en su biografía, lo demuestra con sus hechos. O sea, claro, que Radamés Peras y es con nuestra... su pinta, mire esa pinta, y la pinta, Flavio, ese es uruguayo. Hay un lugar, para los que quieran verlo, hay un lugar que es www.radamespera.com donde podrán observar a Radamés antes y ahora y todo, leer sobre su carrera y ver fotos y una cantidad de cosas. Sí. Creo que era de autógrafos también. Creo que le ahí, manda un baile y le manda el autógrafo. Y relata cuando se empezó a apasionar con los Home Theater. Es verdad, porque es un tema que yo tengo sin resolver. Yo me quiero comprar uno, pero se me complica después si voy a poder instalarlo. Claro. Porque no es una cosa que uno diga, ay, sí, pues puse el Home Theater y le puse los plus y lo enchufé y andó. No. Tiene que haber alguna experticia atrás de eso. Sí, los parlantes los tiene que distribuir con sapiencia, Warren. Si lo pone a lo loco, no logra el efecto que promete. No, y lo que tengo miedo es que sea nocivo para la salud. Uh-huh. No, además uno puede conectarlo mal y arriesga su salud el auditivo, por ejemplo. Sí, y inclusive y más básicamente un cortocircuito. No, y le digo más, yo en casa de amigos he ido a la casa de un amigo que tiene uno y lo tiene mal instalado. Sí. Y usted sabe que hace el disparo, usted escucha los disparos, y como tiene puesto al revés la secuencia de parlante, las balas entran en el revólver, no salen. Ah. O sea, la película usted ve y el hombre dispara, pero el sonido le sale al revés. Empieza a sacarle. ¡Piu! Le suena. Sí. ¿Entiende? Como sonido diabólico. Entonces, claro, sí, como si fueran otras lenguas y eso extrañas. Por no saber conectarlo. Entonces la película pierde toda la gracia. Claro, pero uno hace una inversión de $2,000-$3,000. Sí. Y no es para que le pase lo que le pasa a su amigo. Y imagínese. Hay que contratar a un especialista, pero creo que acá en Uruguay no hay muchos. Yo le he preguntado en los lugares donde venden, si tienen un técnico especializado en instalar, y me dicen que no, que eso lo puede hacer uno solo en su casa, no. Y yo no creo que sea así. Eso porque no hay nadie que lo pueda hacer posta a posta. ¿Le parece? Tiene, pero si usted se gasta... Esto que dice, $3,000 en un Home Theater. Uh-huh. No va a gastar lo menos. $300-$400 en un técnico que se lo venga a poner. Por supuesto, poner. Pero no está. No existe. Tiene que traer a Radamés. Y ahí hay que aumentar los pasajes. ¿Tenemos a alguien en el teléfono, Manuel? Buenas noches. Buenas noches. Tardes, noches. Hola. Buenas noches, Estados Unidos. Buenas noches, Monóculo. Buenas noches, directamente prestes de Hawái, desde Hawái, ¿cómo está? Exacto, acabo de apagar el equipo porque acá se está escuchando todos los altoparlantes de Hawái. Es una fiesta total. Uh-huh. Bueno, he tenido la suerte de encontrar un hawaiano que se iba el otro día. Estaban las tocas y me invitó. ¡Qué suerte! ¡Qué embocada! Sería un surfista, porque son muy de hacer esas cosas. Les gusta la ola alta, sí. Uh-huh. No, pero qué sensación de pensamientos, no sé, he experimentado así, pensamientos edificantes, sentimientos nobles, ¿no? Uh-huh. No sé, la televisión tiene esa magia. Uh-huh. Me puse un poco ahí nervioso Fernando Vilar, porque lo agarré por internet a Montecarlo TV. Uh-huh. Sí. Pienso que él quería apurar el paso de la caravana, sí, y quería identificar a esos señores que iban al costado. Sí, y quería que lo limpiaran, ¿vio? Que dos por tres preguntaba, decía, ¿qué es ese movimiento ahí atrás? Sí, sí. ¿Y cómo se tirarán, le cubrirán y no sé qué? Estaba preocupado. Sí. Ahora, la que está mal es Gisela, que se guarda silencio. Sí. Lo deja siempre en Orsay. Es como una falta de respeto hacia su compañero. Sí. Él hace una frase para que venga un comentario y no, se queda un silencio. Yo no sé si ella se... lo hace a propósito o tiene órdenes. No sé, tremendo. Pero miren lo que son los números. El presidente número 44 de los Estados Unidos. La cama de nuevo. No, es la cárcel. Es tremendo. Pero con respecto a la cama le voy a dar unos datos que pueden ser para el futuro muy importantes. Miren, escuchen bien, Sí. Doctor Luis Alberto Ramón Lacalle Uh-huh. Herrera. Este nació el 13/7/1941. Sí. Sumando esos números, 1 más 3 más 7 más 1 más 9 más 4 más 1 le da 26. 26. Sí. El doctor Julio María Sanguinetti nació el 6/1/1936. Sumando, también da 26. Curiosamente, el doctor Sanguinetti tiene dos periodos de presidente. Sí. Uh-huh. La Calle tiene uno. Ajá. Si la Calle gana nuevamente, se forman cuatro periodos. El sí. número cuatro. Otra Opa. Vez vuelve el cuatro a la... Es una cosa, yo no sé qué tiene que ver, pero es para seguir investigando, ¿no? No, no, esto es... El tema de la numerología no falla, ¿eh? No falla, no, no, no, no, se da siempre todo. Inclusive este... Usted suma el 26 de la Calle más el 26 de Sanguinetti y le da el 52, que sí, significa en, los, sí, en la sí. psicología de Freud, y en la quiniela, madre e hijo. ¡Upa, la, la! Mire usted. Pero... Sí, sí. Por eso le digo, estoy... No, sé. No, no, está... La aplicación de Freud en la quiniela es realmente uno de los grandes descubrimientos de los uruguayos, ¿no? Sí, bueno, Dostoyevski se manejó mucho en su novela, uh-huh. En base a estos textos, ¿no? Claro. Bueno, y así, con todo esto, sí. y entre el fin de semana que pasé las 48 horas más calientes y más frías de mi vida, uh-huh. entre el sábado y el domingo, uh-huh. ¿Porque por suerte, es hincha de Peñarol? No, lo que pasa es que entre el paro de ónibus, el calor que hubo el sábado, el viento que hubo tremendo, que bajó a 15 grados la temperatura uh-huh. el domingo. Uh-huh. Sí. O sea, tengo ampollas en la espalda y estoy resfriado. Claro. Vos, claro. Entonces, claro. Pero por suerte, esta jornada de hoy, no sé, uno la puede resumir en esperanza, ¿no? Sí, totalmente. Esperanzador. Y el discurso de Obama, que, bueno, yo no sé, uno siempre sintetiza, ¿no? Como todo uruguayo. La responsabilidad, ¿no? Sí, yo creo que me parece que se puede decir, sintetizarlo como, vamos que podemos. Creo claro. que le dijo eso a los americanos, ¿no? Uh-huh. Sí. A mí me puso la piel de pollo. ¿Sabe qué es lo más negro del día? Fue lo que le pasó al ex vicepresidente de Estados Unidos, el señor Cheney. ¿Cheney? Sí, no sé si se enteraron que durante la mudanza de él uh-huh. tuvo un incidente con una caja. No. Y bueno, hoy fue al acto, pero en silla de ruedas. No le puedo creer. Sí, sí, pueden ¿se le cayó arriba? Se le cayó, parece, la sí, la losa. Bueno, Cheney sí tiene un tema, político muy vinculado al aparato armamentístico industrial. Era más o menos el que le decía esto sí, esto no, le decía sí, el que después parece que no era verdad. Exacto. Sí. Ahora, uno que me impactó por el estado de salud es el padre de Bush. Hoy lo vi llegando. Bueno, yo la última vez que lo vi con los Simpsons, ¿no? Hace tiempo, no lo veo. Sí, bueno, caminaba, hay gente que podría decir, bueno, parece que está caminando con unos zancos, o como uno cuando está en el baño, sin la zapatilla, ¿vio? Uh-huh, uh-huh. Caminaba algo así, ¿no? Embarado. Sí, como que estaba, que no se quería mojar los pies. Uh-huh. Pero dentro de todo creo que está mejor que el hijo. Sí, sí. No. Y bueno, el hijo, nosotros ya, usted habrá escuchado que nosotros no queremos hacer nada con él y sabemos muchas pero cosas perdió feas. Perdió nuestro apoyo. Sabemos muchas cosas feas que de a poco la vamos a ir diciendo ahora. Sí, sí. Ahora, la gente que hoy está optimista, que dentro de 6 meses o un año, no se baje del barco y diga, yo no los voté, o este negro, o el bataraz este, no me cumplió, toda esa historia, ¿no? Que asuma, ¿eh? Hay que darle tiempo, además. Es como dijo Obama, el tiempo de la responsabilidad. Si yo lo voté, yo le elegí, asumo, hacerse, lo asumo banco. Y me la banco. Hacerse caro. Exactamente. O sea que Uruguay, con esto de los números que hoy les decía, puede tener un futuro presidente que nos sorprenda a todos, ¿eh? Sí. Una pregunta que no sé, quizás lo agarre en falsa escuadra, pero no es mi intención. No. ¿Le hizo la numerología a Mujica y a Astori? Estoy preparando eso uh-huh. porque sí, Danilo Ángel, Astori Zaragoza y... sí, Mujica Cordano, José Alberto, sí. Tengo un trabajo acá en carpeta, pero quiero afinarlo. Porque también tengo a Martínez ahí, ojo. Martínez, ah. Martínez que está ahí. Sí, está ahí. Sí. Se pero, pero no sé si le dan los números, porque es muy nuevo. Sí, no pero sé. Hoy habló Gargano, ojo, que hoy habló Gargano. Gargano lo apoya, sí. Sí, hoy le dio un empujón. Sí, para lo que pasa es que el empujón de Gargano, la verdad que el apoyo de Gargano es una es algo que uno siempre quisiera tener, ¿no? Exacto. Bueno, y una recomendación para los oyentes de Monóculo para irme, hay un nuevo programa en TV Ciudad que se está dando hace unos días, un programa de verano, un magazine muy entretenido con un compañero de ustedes ahí, Alejandro Víctor Gavar. Mire usted. Sí, sí, se llama Cuando Calienta el Sol. Ah, a las 15 horas, ¿es seguro, no? Seguro, lo repite creo que 4 o 5 veces pues, en el día ahora, en esta en este mes por lo menos. Claro, pero... si es verano, tiene que estar todo el día de verano. Claro. O sea, y creo que está la, con la voz en off de Aris y de Arte Garay. Ah, sí, sí, sí, sí, es locutor oficial de TV Ciudad. Sí, que en la vida normal se llama no se llama Aris, se llama Arístides. Ah, me gusta. Están datos, ¿no? Tengo una base de datos. Sí, no, sí. No, ya lo sabemos, preste. Pero recomiendo ese programa porque está, es muy fresco. Hoy ya lo vi, le cambiaron un poco el look a Gavar, porque estaba usando unas remeras muy apretadas y hoy ya apareció de camisa. Ah, parece bien. Que mandaron unos mails ahí, no te hagas el pibe, no sé qué. Y parece que la producción decidió cambiar la indumentaria. Pero dentro de eso, todo lo demás está bárbaro. Bueno, muy bien. Bueno, tomamos en cuenta la recomendación, Preste. Bueno, y Dios salve a los Estados Unidos. Dios los salve. Sí, Dios los salve. Si ellos no pueden salvarse solos, va a tener que ser Dios. Exacto. Bueno, un abrazo. Bueno, un abrazo igualmente a todo el Uruguay. Muy bien. Y lo esperamos de nuevo en Uruguay, ¿eh? Bueno, o sea, ya se quedó la comunicación. Pero bueno, Preste directamente desde Hawái, siguiendo en el lugar de nacimiento de Obama. Que era una verdadera fiesta, nos comentaba, claro. Pero después, obviamente, la charla se va derivando a Uruguay. Sí, va derivando a Uruguay, es inevitable. Es que el mapa Estados Unidos ya resolvió, Uruguay. Ya resolvió el tema de las elecciones, Uruguay todavía no. Uruguay está ahí pensando, reflexionando, analizando, como exacto. Corresponde. Exacto, y con gente mayor. Claro. Tenemos que volver sobre eso. Daniel Martínez puede ser alguien el más joven, pero... Es el más joven, pero no va a llegar. Pero no es candidato serio, ¿no? Bueno, no. Ya vio, por ejemplo, Carmelo Vidalín, un otro joven. Estaba jugado 100% y él mismo reconoció su carácter de joven y sí. De tener que aprender y juntarse a resguardo de un árbol de sapiencia, como dijo, y bueno, optó por acompañar a Luis Alberto. Pero el problema es que ese riesgo, y le aviso a Vidalín, el árbol de la sapiencia está muy bien cuando hay sol, que da sombra y nos da toda la sabiduría, etcétera, etcétera. Pero ojo con las tormentas eléctricas, ya que esos árboles alcanzan, los rayos alcanzan justamente esos árboles por estar más cerca y puede tener un percance que le haga, por ejemplo, caer el bigote. Uy, la patilla. También. Que se le acorte las patillas. Aparte, yo me pregunto, el árbol de la sabiduría. Vio lo que le pasó a Newton, ¿no? Que le cayó la manzana. Yo digo una cosa, si uno está bajo el árbol de la sabiduría, ¿qué le cae? Mire, qué si buena le pregunta. Cae un... Qué buena pregunta, qué buena pregunta. Hay que tener cuidado. ¿Qué aves anidan en las ramas de los árboles de la sabiduría? Tienen razón, es como comparar los norteños con los sureños. Tanto es así que ellos tuvieron una guerra. Saludos de Joca, y esto venía, creo que en relación a la que hablábamos nosotros de Uruguay como despegado de Latinoamérica en otro sitial de privilegio. Otro que llegaba también hace un rato dice, muy bien Warren, por eso somos la Suiza de América, creo que es indudablemente sobre el mismo tema, sobre nuestra ascendencia europea que nos ubica en un sitial de privilegio en relación al resto de América. Claro, somos conquistadores, no hijos de conquistadores. Exactamente, claro, y podemos seguir conquistando. Es verdad. A ver, llegan otros mensajes, uno de Pedro que dice, sin Vilar no habríamos entendido nada de lo que vimos hoy. hay que hacerle un homenaje de vida a este esforzado informativista. Es verdad, Pedro, y nosotros lo estamos haciendo el homenaje cuando estamos mencionando justamente su tarea, el aporte que nos hace de lo que uno puede estar viendo, que si no dice Vilar que es una limusín, por más que uno vea, uno ve un auto grande. Claro, esa falsa verdad de que una imagen vale más que mil palabras, Vilar lo demuestra que no es así, porque a la imagen hay que explicarla. Y lógicamente, aparte en horario central, claro, compañero, no es poca cosa. Otro mensaje que llega en este momento: andamos precisando una 4 que se nos hizo pelota por hacernos el 22, que 17. No tendrá alguna. Una cama que se nos hizo. Estamos precisando una cama. Una cama que se nos hizo pelota por hacer el 22. Es una posición de índole sexual. Erótica. Los dos patitos. Claro. Cucharita. Sí, no tendrán alguna de sobra, sí, puede cucharita, ser. Cucharita. No, es el mensaje tierno de la bruja. De la bruja. De verano. De la bruja, verano. En verano la cucharita no es algo que llame mucho, ¿no? Pero sí, que sea ahora que vino medio el frescor. Amigos, vamos a hacer una pausa. Podemos escuchar algo de música, Manuel. Ah, de repente, está buenazo. Ponemos algo de música, hacemos después, enganchamos la pausa comercial y los convocamos a comunicarse al 480-0121, 480-6568 y 096-852-858. Continuamos, amigos, en Monoclub. Cambio en la mesa de trabajo, cambio momentáneo. No se la bancaba Matías, ciego de envidia al ver el desempeño de funciones de Manuel al frente de los controles, dijo: déjame un cachito. Curiosamente también se provoca este deseo de estar haciendo la mesa una vez que la televisión enfoca hacia la cabina de transmisión y se puede contemplar un partido de nuestra celeste. Es verdad, un partido destinado a un solo resultado, victoria de Uruguay. ¿Contra quién juega? Contra Bolivia. ¿Contra Bolivia, no? Sí. ¿Y están en la altura, no? ¿Dónde? Venezuela. En Venezuela. Gana Uruguay. Total. Pan conmigo. Entonces, la única posibilidad de no ganar Uruguay es que fuera en la altura. Es verdad. O que haya una regla entre Bebo y... No, porque es un tema que lo único que puede vencer al atleta uruguayo es la altura. Sí, después es verdad. No hay ninguna otra posibilidad, no existe. Otra de las cosas que ha trascendido también, y acá nuevamente causa un poco de fastidio. Causa estupor. Sí, el hecho de que Luis Ignacio Lula da Silva, presidente de Brasil, recibe una llamada de George Bush, del día de hoy, o ayer, no sé, creo que fue ayer, que lo llama, hace una ronda de llamadas, estaba como loco llamando a todo el mundo. Claro, a ver quién le daba pelota, que a nosotros nos llamó y le dijimos, chao, fuiste. Hasta ahora venís a llamar, los últimos días, no, nosotros te apoyamos. Cuando te apoyamos, no nos llamaste. Pero lo llama un poco para saludar y para agradecer el desarrollo de las relaciones en su gestión con Lula, que había aumentado las relaciones, que eran óptimas, y aprovecha Lula y lo invita a pescar en Brasil. Una cosa que a simple vista puede resultar un gesto amistoso, pero lo que viene a ser nada más que una copia de lo que tiempo atrás, y siendo presidente en funciones, realizara nuestro presidente Tabaré Vázquez, ¿no? Es verdad. Y sin mencionar la autoría de esta invitación. Cuando hablaron de Tabaré Vázquez como que había hecho plagio al escribir una nota o un artículo, que fue duramente atacado por el su extraer trozos enteros de otros autores sin citarlos en artículos firmados por él, ahí se lo atacó. Sin embargo, ahora el señor Lula da Silva hace un plagio total invitando a, porque si dijera George, como hizo Tabaré en su momento, yo te invito ahora a pescar. Claro. Es de caballeros. Es de caballeros. No, lo dijo. No. Dijo, vení, vamos a pescar. Y no sé qué le van a pescar, porque en Brasil los pescados son asquerosos. Piraña ahora. Sí, piraña, ponen a un tipo ahí y lastimado, y cuando la piraña se arriba los van sacando. Claro. No sé, pero dice, no sé qué van a pescar. Porque acá en Uruguay es un lugar ideal para pescar, porque está el Monte Criollo, están los arroyuelos que corren cristalinos por ahí. Pero esto es que van a ir a la Amazonia. Sí, uh-huh. No sé, pero sí, realmente sí. Duele, ¿no? Duele cuando pasa esto y la historia juzgará. Sí, pero también, ¿sabe? Duele por un lado, pero por otra parte, abre ojos. Y abre ojos para quienes observamos atentamente lo que es la política internacional. Y estábamos ya cansados de escuchar las voces de sirena que decían de la gran sabiduría política de Lula da Silva, un vulgar tornero, vamos a decir la verdad, y que era un... Sin desmedro. Sí, no, los torneros son excelentes personas. Y son muy útiles. Como tornero. Y que era un líder para Latinoamérica y que no sé qué, que no sé cuánto. ¿Y qué nos demuestra Lula con este gesto? Lula le dice a un expresidente de Estados Unidos, un don nadie, una persona que ha sido dejada de lado por Monóculo. Y por el pueblo de Estados Unidos. A partir de esa, situación, de que desde el momento que Monóculo retira el apoyo a Bush, hay como un descreimiento también en la clase, en el electorado estadounidense. Es verdad. Por algo fue. No se explicaba muy bien, por porque ellos no entienden. Pero ahora después vamos a hacer un recuento, un raconto de la era Bush. Pero el tema es que este tipo invita a un nadie a pescar. ¿Eso es el líder? No, el líder invitaría a Obama a pescar. Claro. A Uruguay. Para hacerlo bien. Invito a pescar, llamo a Tabaré y nos vamos todos juntos a pescar. Eso estaría bien, eso es un líder, eso es tener visión. Ahora, llamar a fulano, mengano, sutano, decirle, venimos a pescar unos pacú, unos caugurú, un bauru. Un frango. Una salida de amigos. Claro, eso es una payasada. Así que, por favor, a los politólogos que están mirando para afuera y viven adentro de una burbuja, los pies a tierra a escuchar a Monóculo. Totalmente. Y otra cosa más. Sí. Otra cosa más. Porque me lo casé durante años. Y ahora lo voy a decir. Dígalo. Mucho se habló acá de un presidente a quien en su momento nosotros apoyamos, pero luego inmediatamente de perdido su poder abandonamos, que es Jorge Valle, que le habían tocado padecer todas las calamidades habidas y por haber. Es verdad. Bueno, podemos decir lo mismo de Bush. Totalmente. Algunas de esas calamidades las provocó él mismo. Sí. Tocó es peor. Lo que le es peor, porque le mintieron y se lo creyó. Sí. Como dijo él. Como las armas. Las armas de destrucción masiva. Claro. Le reventaron las Torres Gemelas. Cosa que no pudieron hacer en Uruguay. Le invadió todos los países del mundo que pudo. Y no le ganó a nadie. Porque no le ganó a nadie. Tuvo que retirar. Después tuvo que volver. Se le fueron amigos de las coaliciones. Vino el huracán Caterina. Le reventó la Nueva Jersey. Y Nueva Orleans. Dos estados nuevos. Le hicieron películas. Tendenciosas, manipuladoras también. Que eso no le hicieron a ningún otro presidente en ejercicio. Es verdad. Y ahora, en el último coletazo, la crisis más importante del siglo XXI. Bueno, Jorgito, ándate para tu casa y no vuelva nunca más. ¿Será la maldición de Jorge? Yo creo que la... ¿Del nombre? ¿Del nombre? No sé, puede ser Jorge Larrañaga. ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? Pero para mí, yo respeto su posición, pero creo que yo, más yo bien se lo transfiero a Prestes. Está dado por una maldición, un karma que paga por su primera presidencia que ganó robando. Fue una elección robada. Robó, sí, quiere decir que aplanó, claro, al contendiente. Claro, al contendiente. Lo aplanó, le aplanó los votos, le aplanó todo. No más Bush, se acabó, no te queremos más. Y al embajador de acá, no lo queremos más tampoco, que se vaya. Lo que hicimos mientras duró lo nuestro, pero ahora ya no más. Ya no, creo hay que mirar adelante. Claro, creo que hay que pensar ya en un cambio. Es hora. Es hora, sí, es hora, no sé, de pensar en otra persona. Y yo no sé, la encargada de negocios esta que vi en la televisión no me gustó. Muy emocionada, pero una falsa emoción. Falsa me pareció, falsa. Falsa. Que traigan a otra. También. Y es época de cambio, o sea, claro, que en realidad... Y claro, y cuando empieza a armar el rompecabezas de la diplomacia internacional, Estados Unidos, dice, bueno, a ver, primero, Uruguay, ¿a quién ponemos? Seguro. Claro, sí. Eso es así. Y además, tomando en cuenta el cambio, lo que implica que Estados Unidos tenga un presidente negro, creo que estaba obligado por su propio color a provocar cambios, más allá de que sean necesarios o no. Y claro, lógico. Es que es lo que la gente espera. Es lo que la gente espera. Ahí está obligado. Yo creo que está obligado a cambiar el embajador, ¿no? Hay muchas veces, hay dos tipos de jefes, ¿no? Hay un jefe que llega, estudia el panorama, ve cómo funciona la cosa y, si es necesario, le pone mejora en un lado, mejora en otro, le aumenta el sueldo a Mario, le baja el sueldo a otro. Después hay otro jefe que llega y, como es jefe, cambia, agarra y le baja el sueldo a Mario, le sube el sueldo, al segundo día. Exacto. Bueno, así es esperamos la actitud, de Obama. Y no nos extrañaría que también para Uruguay viniera un embajador de color negro, que ya estuvo en Argentina, un embajador de color negro que era hincha de San Lorenzo. Mire usted. Hace años, ya. Creo que en la época de Clinton. Y bueno, y ahora es demócrata también. Y ahora es demócrata. Así que es muy posible, yo no descartaría, o un asiático. Puede ser también. Mm. Hoy, por ejemplo, una de las cosas que se destacaba en la ceremonia justamente de Asunción era la cantidad de banderas extra Norteamérica que estaban desplegadas entre los más de 2 millones de personas que estaban siguiendo la ceremonia. Quedar bien con todo el mundo es difícil. Sí. Yo creo que acá Obama, como primer medida, me parece que la agenda tiene que ser a partir de mañana de repasar un poco y empezar a borrar países, así que no importa mucho, y yo quedarse con Uruguay y con el resto, ¿no? Claro, lo que pasa es que Uruguay, además, es la puerta de entrada al Mercosur. Uh-huh. Por eso. O sea, no se puede... Y prácticamente a Latinoamérica. Uh-huh. Centroamérica no existe porque es México. Además, no existe. Sí. No existe. Y después, para entrar a esta parte tan... que a los yanquis no la comprenden, no logran comprender... tienen que entrar por Uruguay, porque además somos más semejantes a ellos. Somos blancos, somos rubios, somos europeos, tenemos ojos celestes, y somos europeos, son casi como ellos. Uh-huh. Ellos son menos que nosotros. Sí, sí, tienen más, negros. Más metizaje. Tienen indios. Tienen indios que no los pudieron matar a todos, nosotros sí. Uh-huh. En fin, son inferiores en una cantidad de cosas. Uh-huh. Entonces... es el país elegido. Lo que pasa en Israel y eso son cosas que se van a solucionar, pero no necesitan una atención ya. Sí. Que yo le diría, si usted me permite, que el mapa político para Obama inmediato, hay 3 puntos que no puede descuidar. El primero es el Uruguay, por un tema de estrategia económica, casi le diría, y bueno, y de programática política, ¿no? Pero después, y después los otros 2 puntos para mí son Rusia y Cuba. Bueno, tiene amigos. Y yo creo que ahí son las 3 prioridades que... Sí, el segundo nivel quedaría Irak, Afganistán e Israel. Claro. Pero primero tiene que arreglar con los que está, grandes. Eso creo que es lo primero. Primero la, bueno, tratar de lograr primero lo primero, primero Uruguay. Claro, por eso, porque a través de Uruguay logra el equilibrio y la bonanza económica para su pueblo. Claro. Que no, que está presionado, además, por toda esa gente que lo votó pretendiendo un cambio en un momento de crisis a cumplir con eso. Y después, y bueno, y después el tema de esa puja de que, bueno, no le despierte el oso rojo en cualquiera de los ejes, ¿no? No, y es tremendo porque si uno ve la, la saliendo un poco de Estados Unidos, porque somos observadores permanentes de la realidad internacional. Globales. Si uno ve la actividad y la actitud de Rusia post-soviética, estamos observando, y sobre todo en el, en, desde que está Putin en la presidencia y ahora como primer ministro, para que está preparándose para volver a la presidencia, una actitud hegemonista e imperialista, la misma que tenía la Unión Soviética. Totalmente. Del oso rojo. Ahora no es rojo, ahora tiene los colores. ¿De qué color es la bandera de Rusia? Blanca, azul y roja. Bueno, no, otra no, para prestes. Que lo estudie. Otra para prestes, que lo estudie. Pero como que los colores de la bandera van dando las prioridades. Y yo creo que sí. Y después Cuba también, yo creo que Obama va a devolver, no solo va a desmontar Guantánamo, sino que va a devolver toda esa parte de Cuba que tiene como territorio estadounidense, se la va a regalar a los cubanos. Sí, le viene. Ah, estoy seguro. ¿Sabe que si yo fuera él, retiraría a la gente y no tocaría nada? Por las dudas, dejo todo montado, no sé, las camas tendidas. No sé, porque el tema es que si se los deja a los cubanos, ellos hacen un hospital. Cerrarlo. Si lo deja abierto, está regalado. Lo pueden meter a él. Ah, no, está regalado. Puede venir un levantamiento y lo meten a él ahí. Yo qué sé. No sé. Es verdad. Sí. Difícil, ¿eh? Difícil. De pero formas, le toca a él. Si quiere los consejos gratis, no. Los consejos hay que pagarlos, nos llama y se los damos. Llama poderosamente la atención también. Creo que es un poco atribuible a el nerviosismo de la asunción de mando. Pero cuando asumieron las nuevas autoridades en Paraguay, tuvieron la muy buena idea de solicitar el apoyo técnico y económico de nuestro equipo de económico y de gobierno. Realmente llama poderosamente la atención que Uruguay, precisamente el país que no tiene efecto ninguno, en el que no tiene ningún efecto la crisis, no sea convocado el equipo de trabajo económico. Álvaro García, ahora bueno, ahora está en plena temporada de carnaval también. Se le hace muy difícil, pero yo creo que apenas el tengamos... ¿Cuál? Él es más de... debe ser de... letrista de la rata. La rata Catalina. Pero no se presenta este año. Claro, llama la atención que no sea convocado a Álvaro García, un poco para asesorar al equipo de gobierno. Se habla... tiempo, Flavio. Mire que... Claro, pasa también que... Sí, pero a veces cómo son esos... Son como mensajes de tranquilidad también para el pueblo norteamericano que está tan necesitado de esta tranquilidad. Sí. No ¿Y sé. Usted está seguro que no... que en diciembre Álvaro García no estuvo visitando Estados Unidos? No, estuvo, sí. Sí, no fue. No, otra cosa que me llamó la atención de Álvaro García es que estaba de licencia. ¿Cuándo asumió Álvaro García? Hace poco. Creo que exagerando, seis meses. En el 2008 fue. Sí, pero seis meses hará... Sí, no, el año no lo tiene. ¿Y cómo? Pero puede tener... La media licencia. Puede tener un... No, pero es para gozar a partir del primero de enero del 2009. La licencia viene del 2008, aunque sea seis días, diez días, ocho días. A no ser que fuera empleado público... Claro, él estaba en la... ¿Cómo es? En la... En la Comisión Nacional... pero no sé. Bueno, pues si ya estaba trabajando en otro lado, se acumula. Tendría que haberse tomado la licencia y después asumir el ministerio. A los pocos días de estar en el ministerio ya de licencia. Pero no sé, me parece que... Pero si se fue de licencia a Estados Unidos, Flavio. No sé si se fue a Estados Unidos. Ah, eso no, no, no, digo, estaba de licencia, simplemente le comento. No, eso que me llamó la atención porque pero, no tenía licencia ministerial y hacía unos poquitos días que estaba en el cargo. Sí, pero acumuló. Son cosas de la reglamentación que a veces es difícil de comprender, entender. Pero que es así. Está bien. No, Loterías y Quinielas estaba. La dirección claro, nacional. Claro, él estaba seleccionando los niños cantores. Ah, y no, bueno, estuvo ahí hasta que lo nombraron para sucesor de Danilo. Ah, bien. Claro, no, yo no estaba, no estoy, no lo tengo tan presente. Es que no llama. Dice Álvaro García. Pues sí, yo qué sé. No es un nombre que uno diga, como un Mario Vergara, por ejemplo, pero ve, con potencia, con la cosa así, que viene ahí, le tira cuatro números y lo deja descalabrado. Sí. Este Álvaro García no habla, no dice nada, va, es más bien ululante. Como deslizante. Sí. Sí. No sé, pero quizás está a tiempo. Un ninja. No, yo diría más bien, no sé, se me ocurren algunos animales, pero no estoy seguro. Por el zoológico, por el horóscopo chino. Claro. No sé. No es un dragón, pero no sé. Y tampoco un halcón. No. No es un caballo. Burro. No, el burro, es un burro tampoco. Burro hay que demostrarlo. No sé. No es para cualquiera. David Santos, por ejemplo, el gran jugador de básquetbol de burro, Cordón y de Trujillo, era de burro. Y de Sporting también. Y de Sporting. Sí, sí, sí. Fue también de Sporting. Amigos, vamos a escuchar un poco de música. Vamos a escuchar música. De lunes a viernes, Monóculo. Un programa sin malas palabras. En las tandas. NFL le prohibió presentar espectáculos en el Gran Tazón por la baja catadura moral. Estábamos un poco repasando justamente un poco de la historia del espectáculo en Estados Unidos y habíamos traído a la mesa de trabajo el episodio de Janet Jackson cuando mostró la parte superior de su cuerpo, la delantera, delantera más precisamente. Amigos, bueno, yo me voy a retirar, me voy para las grasas porque el mensaje que acaba de llegar de que falta rosca de chicharrones, yo tengo un pedido acá en la panadería y si no se me va la gente de la cuadra. Están las canastas, yo pasé por ahí cuando venía, están todos pronto, estaban humeando, la sacaron un poco a la vereda porque le daba mucho humo. Todavía que se cambie, que cambie el aire. Que ¿no? cambie el aire. Así que quedan prontas. De paso, a lo mejor yo le recomiendo que en vez de ir en el auto, que vaya en ómnibus y a lo mejor vende alguna. Alguna en ómnibus. Sí, claro. Amigos, me despido hasta mañana a las 8. Quedan, bueno, no sé. Ahora vamos a un corte pausa. Y después nos dedicamos a hablar de naftalina. Ahí está. Te queremos escuchar. Tsunami de palabras en nuestro contestador. Comunícate al 480-6568 y no dejes pasar tu minuto en silencio. Monóculo. Tarde o temprano tenía que pasar. Bueno, Mario, se fue Flavio, una etapa quedó atrás. Y bueno, se fue Bush. Sí, el mundo sigue, la vida sigue y el show debe continuar. El show debe continuar, Warren, y además y no hay que temerle a los cambios. No, para nada. Le decimos al público que no tenga miedo, que no mordemos. Exacto. Que somos unas personas maravillosas. Pero que los mensajes de texto no necesariamente nos van a llegar. Ah, no, claro, sí. Además, es más, los mensajes de texto en realidad le van a llegar a Flavio. O sea que si van a opinar de algo que nosotros estemos comentando en este momento acerca de su persona o quieren sumar algún dato interesante acerca de naftalina o cosas por el estilo, que lo hagan más bien al teléfono, al 480-0121, claro. Porque si no... Porque no, justamente una de las cosas que teníamos para decir es que muchos de esos mensajes de texto que él lee habitualmente y que algún oyente ha criticado porque dice que no lo lee bien, los inventa. Es verdad, no en bien, el momento. No son de que... Por eso es que parece que los leyera mal, porque improvisa. Claro. Y llega a determinado momento, se tranca y no sabe cómo salir. Y bueno, después sale y queda como mal leído. Y bueno, entonces no utilicen en lo posible el número de mensaje de texto. Llamen por teléfono, hagan señales de humo. Sí, sí, hagan, entren en el chat, que la gente hoy está un poco remolona, no ha entrado, estamos solo nosotros. Es verdad. Pero bueno, está, digo... Y bueno, y está bien. ¿Qué le parece? Mire esto. Hoy que hablábamos de Daniel Martínez. Un asado entre amigos. se reunieron anoche. Claro, en casa. Tuvimos unos cositos, claro. A ver si dice la dirección. ¿Y si salió la dirección de su casa, Warren, en el diario? ¿Qué número dice acá? ¿31? No, 3. No sé si ayer hablaron de todo el tema deportivo. No, pero es interesante, forma parte de la agenda noticiosa. En un país, además, que vive el deporte. Es verdad. Hay varias noticias importantes. No dicen acá. Fue en casa. Comimos, a Danilo le encanta la molleja. Ah, mire usted. A Daniel Martínez no, le gusta más bien la morcilla. Y el pechito de cerdo. Mire usted, ¿y a las brasas le hizo el pechito de cerdo? Sí, yo lo uso. Usted sabe que yo siempre he sido asador. Uh-huh. Y normalmente usaba leña. Ajá. Pero últimamente me he volcado al carbón. Mire usted. Porque realmente se hace mucho menos humo y se logran los mismos resultados. Y usted logra mucho más rápidamente el calor necesario con carbón que con una cantidad de leña y todo. Bueno, aparte usted que lo hace en el living. Claro, yo lo hago en interiores. Yo lo hago en interiores, no se puede hacer tanto humo. Pero como decía, la parte deportiva, el fin de semana nos trajo noticias muy importantes. Vaya. Un campeonato maravilloso como la Copa Bimbo de verano, importantísima, que está mirando todos los contratistas del mundo están uh-huh. mirando a Uruguay por este certamen. Y se jugó la primera fecha entre Atlético Mineiro y Cruzeiro, que ganó Cruzeiro. Un lindo partido, dijeron. Buenísimo. ¿Tuvo oportunidad de verlo, Warren? ¿Usted que es medio adepto? Sí, un partido espectacular, con acciones exuberantes. Juego bonito. Sí, el típico juego brasileño, que es un juego que tienen más bien para cuando salen. Porque el fútbol de entre casa brasilero es bastante mucho más rústico de lo que parece. Por otro lado, lo que era la gran atracción, la presencia de los grandes uruguayos, sí. De los grandes equipos de Nacional y de Peñarol, nos regaló un partido maravilloso, un partido de dinámica impensable, uh-huh. con jugadas hilvanadas, parecían con hilo y aguja, uh-huh. sobre como si fuera una tela, césped. Sí. Excelentes individualidades, excelente el juego de equipo, realmente una sensación de ver el fútbol que debe hacerse en el mundo. Y además, Warren, si usted me permite, una de las sensaciones que, bueno, generan molestia en una parte de la hinchada, regocijo en la otra, pero que a nivel futbolístico siempre es festejable, que es el invertir el resultado del partido, dar vuelta a un resultado. Claro, es indudablemente un valor agregado, uh-huh. El hecho de que no solo un cuadro ganó el partido, sino que lo ganó después de ir perdiendo y en inferioridad numérica. Uh-huh. Realmente un partido muy disfrutable y que a las más de 60.000 personas que colmaron el estadio, más lo que lo vimos por televisión, nos dejó, más allá de quien seamos hinchas, nos dejó muy contentos y que lamentablemente tiene un final para una persona, un final que no ha sido feliz, uh-huh. que es para el entrenador aurinegro, uh-huh. ex entrenador aurinegro Mario Saralegui, quien ya venía con problemas con la directiva por algunas cosas internas. Uh-huh. Renuncia a su cargo, le aceptan la renuncia inmediatamente y prácticamente a las 12 horas nombran a Julio Rivas, que otra vez que venía diciéndole que no a todo el mundo porque tenía unos compromisos con Omán y con los árabes y no sé qué, pero sin embargo compañero arregló en pocas horas, en dos minutitos. Sí. Otra temporada de Rivas, un director técnico ganador. Uh-huh. Con mucha personalidad. Un director técnico disciplinador, uh-huh. Que quizás sea el punto flojo de este Peñarol, que tiene individualidades magníficas, pero que a la hora de la disciplina parece que falta. A veces hay momentos de los partidos de que Peñarol que parece que cada uno juega lo que quiere, uh-huh, o lo que puede, según cada uno. Ahora viene la era Rivas. Veremos un técnico además muy ambicioso, ofensivo, que juega por el espectáculo y no por el resultado. Habrá que ver qué nos depara, y eso y los otros cuadros uruguayos, cuando nos reencontremos con el fútbol de alta competencia, que es el campeonato uruguayo. Todavía no terminamos el campeonato 2008, hay que terminarlo y después empezar el 2009, uh-huh, donde hay también una intervención de los uruguayos en la Copa Libertadores de América. Digo, hay mucho por correr. Por correr. En este momento Uruguay está jugando contra Bolivia, lo está haciendo en una forma maravillosa, como es lógico. Sí, la está caminando. Y todavía no ha concretizado en el gol, pero no dudamos de que un momento u otro lo va a hacer. Aparte eso también, digo, a veces hay que ver que también el juego uruguayo, el jugador uruguayo, los equipos, las selecciones, aún en el caso de los muchachos estos tan jóvenes de sub-20, muchas veces, digo, cuando el equipo uruguayo se reconoce a sí mismo en una superioridad muy clara frente al adversario, muchas veces lo que hace es especular con la parte de espectáculo. Claro. Entonces ahí lucen, empiezan a salir los lujitos, los taquitos, el aguantar el gol. Entonces de repente por eso es que no estamos viendo que los Leones Celestes están aplastando a los bolivianos, claro, en lo que hace el marcador, más allá del dominio en la cancha, cuando uno mira y se da cuenta que los bolivianos prácticamente no están tocando la pelota. No, pero además hay una cosa que es muy cierto lo que usted dice. No es lo mismo la actitud de un jugador de un cuadro que va ganando 6-0 que la que va 0-0. Lógico. El uruguayo prefiere llevar el 0-0 lo máximo posible, o estar a un gol de diferencia por arriba o por abajo, porque de esa forma se asegura de dar siempre el máximo de sí mismo. Aparte está jugar con ganas. Claro. Porque si usted después que va 5-0 no hace ni gol, le veo que a veces los equipos van 5-0 y ya lo último realmente. No, después empieza a meter goles el otro. El golero y la tiran afuera. No, esos son los partidos que después terminan 5-2, 5-3. Claro. Porque se quedan ahí y el otro cuadro empieza a hacer goles y igual no pasa nada. Bajan los brazos. No es lo que hace Uruguay. Y bueno, si bien no dudamos de que en un momento u otro venga el golcito, no tampoco creemos de que pase mucho más allá de eso. Una cosa, sí, medida, mesurada. Discúlpeme, Warren, ¿sabe que yo tengo una duda? Usted estaba hablando de Rivas y estaba hablando de Saralegui, y yo escuché una declaración de Saralegui cuando le preguntaban, ¿no?, de que dejaba el cargo y todo lo demás, le hacían preguntas. El hombre vio que tiene una personalidad... Sí, es psicólogo. Ahí está, claro. O sea, es un él realmente baja la cortina y mantiene la mesura. Y dijo algo que a mí me sorprendió, que era algo así como que renunciaba para proteger a Peñarol. Realmente eso me dejó... Porque, ¿cuál es la instancia en la que uno renuncia a un cargo para proteger al equipo? Es muy difícil... Es muy difícil. Yo lo hablé mucho con Mario, el tema. Sí. Yo no le recomendé que renunciara. Todo lo contrario, le dije, vos no podés dejar de luchar por lo tuyo y por Peñarol. Por las dos cosas. Porque un resultado malo en la vida se le da a cualquiera. Esto es un campeonato de verano, no es nada de trascendencia. Concéntrate, seguí en lo tuyo y ya sabes que tu trabajo siempre dio frutos y en Peñarol lo reconocen porque son los directivos de Peñarol, todos son toda gente maravillosa y muy generosos. Entonces es un trago amargo que tenés que dejar pasar y mirar el mañana y darle guarda. Y me dijo, sí, no, pero yo tengo que proteger a Peñarol, yo tengo que renunciar. ¿Pero por qué? ¿Proteger qué? Le digo. No, mira, son cosas que son muy duras, yo no te puedo contar. No te quiero involucrar en esto. Déjala así, yo voy a renunciar y el beneficiado va a ser Peñarol. Y bueno, y él lo hizo. ¿No? Sí. ¿Qué cosa? Son porque... cosas raras que preferiríamos que no pasaran. Uh-huh. Porque lo que uno puede decir es: sí, acepto este cargo para defender a Peñarol. Uh-huh. Claro, lógico. Eso es lógico. Lógico. No me voy para defender. Queda feo. Y hay mucho rumrum alrededor de la figura de Saralegui, que este tipo de actitudes no hace más que aumentarlas. Claro, alimentan todo, alimentan los puntos suspensivos. Claro. Después de las palabras. Y también Rivas hablaba, y Rivas no, perdón, no hablaba Rivas. Decían en general, comentaristas, todo lo demás, que Rivas iba a recuperar la mística de Peñarol. O sea que vamos a tener un planteo de el próximo campeonato. Warren, seguramente nos vamos a enfrentar a un equipo de Peñarol más jugado a lo espiritual. Sí. Al rito, a la cosa extrafútbol. Ya está planificadas excursiones de los jugadores en de rodillas hasta la estatua a Bengochea. Mm. y prender velas en la estatua también, y piensan hacer una fuentecita adjunta para que tiren monedas. Ah, vírate. Más o menos va por ahí la cosa. Bueno, ya lo mostró Rivas en uno de sus cuadros anteriores, no en Peñarol, en el cual hizo cruzar a los jugadores que dirigía descalzos. No recuerdo si el Pantanoso o el Miguelete. Creo que el Miguelete de Miguel, Prado. ¡Qué desafío! Como motivador. Sí, digamos, es ¿no? Un... Si había vidrios en el fondo. Sí, no por importa. Eso, para forjar caracteres. Claro, eso, cosas así nos esperamos de Rivas, y más ahora con una experiencia árabe. Nos imaginamos que viene con recargado. Reload. Sí, sí. Totalmente. Y bueno, qué sé yo. Son menos cuarto. ¿Quieres escuchar un poco de música? Un temita tranquilino. ¿Un tranquilón? Sí. Bueno, muy bien. Manuel. monóculo, tiki-tiki y 5-0. Pero en contra. ¿Te parece difícil, Mario, encontrar algo interesante en un día como hoy, un Obama Day? Y hoy lo que pasa es que hoy el tema es Obama. Algo la música que estábamos escuchando, le digo, en ese sentido, como que acompañaba claro, el espíritu, sí. ¿No? Tenía un toque medio bluesero. Sí, pero no solo Obama no es el único presidente en el mundo, y nosotros tenemos uno que se llama Tabaré Vázquez. Es verdad. Y que dio otra lección al mundo al ir a trabajar ayer. Ayer lunes. Ayer lunes de enero, el presidente se reunió con el ministro de Ganadería, estuvo hablando también con Álvaro García. Álvaro García. Preocupado por el tema de la tan mentada sequía. Ajá. En otros países los presidentes como Cristina Kirchner se deprimen, salen de viaje, ahora están en Cuba. Ajá. Van por acá, van para allá. Agarran la tarjeta y salen a comprar como locos. Claro. Y la revientan. Se meten en un shopping y... Sí. En cambio acá, Tabaré, en la residencia de Suárez y Reyes, yo lo vi porque pasé hoy y estaba la foto. Ajá. Trabajando, poniéndole el hombro al país... Mientras los diputados y senadores están de vacaciones. Un lunes de recambio de quincena, además. Sí. Warren, así que un lunes de eso que la gente... Con lo que le gusta, además, pasarlo en Anchorena, que sale a pescar y sí, todo. Sí, darse la vida de campo, a orilla del río. A orilla del río, pone una carpa. Él no duerme en Anchorena, duerme en la carpa. Lógico, sobre dormir, a monte. A monte. A monte. Monte. Se vino para acá y vino a tratar este tema. Y usted me comentaba que ingresó el primer embarque de forraje. Cáscara de soya para los vacunos. Preocupante, ¿no? Yo no sé quién asesoró en el tema ahí. Pero por un lado me da una siguiente impresión. Ese tipo de alimento que usted dice es un alimento seco. Exacto. O sea que le va a dar sed a los animales. En sequía le damos sal. Y de repente hace como aquel reclame, ¿se acuerda? El viejo reclame del hombre que rescataban del agua salada, sediento, sí. Y pedía papa frita. Sí. Y después le daban el refresco. Claro. De repente hacen eso con las vacas. El tema es que si no llueve... Y será una justamente una jugada contra el clima para ver si el clima dice... ¡Ja, ja! Una burla. Claro, le da sal, le da sal, le da sal y después yo te tiro el agua. Y sí. Aparte le digo una cosa, no sé si se vendrá por ese lado, pero quiere que le diga una cosa. A mí igual me deja como cierta... Me transmite cierta inquietud el tema de que de asociar la soya en este... En este momento. Porque la soya, a mí lo que me remite son a cuestiones puntuales. Lo transgénico, uh-huh. En algún sentido. El monocultivo. Sí. Y los daños que provoca, por ejemplo, entre otras cosas, el resecamiento de la, uh-huh. De la tierra. Uh-huh. O sea que, qué ironía... esto de justamente en un momento de sequía recurrir justamente a lo que la provoca. Claro, porque aparte digo el efecto es como usted decía, Warren, van a dar leche de soya a esas vacas. Bueno, ¿y por ahí... qué no le dan cascarilla? Y ya nos dan cocoa. ¿Cascarilla de café? ¿Cascarilla de café o cascarilla de cacao? Claro. ¿Y tenemos cocoa? Sí, realmente me preocupa porque he sabido, cualquiera que haya tomado leche de soja, que la soja tiene un regusto muy característico. Sí. Y me preocupa que la alimentación... A chop suey. Y me preocupa que la alimentación de ganado predominantemente lechero nos termine dando vacas que den leche de soja o leche con regusto a soja. Eso es un peligro tremendo para las importantes exportaciones de leche uruguaya al exterior. Por eso le digo, imagínese, a mí realmente me generó como... Digo, en cierto sentido igual, Digo, son de esos casos raros en los que de repente uno tiene que dar un paso al costado y de repente asumirse como que de repente no tiene o se le escapan algunas pequeñas cositas de cultura general o de cuestiones por el estilo, de manejo puntual del ganado en este caso, porque ya le digo, quizá estos técnicos vean cosas que nosotros no vemos. No creo. Y por eso se manejen con esta tranquilidad. Creo que realmente han cometido un error. Si falta agua, lo que hay que hacer es traer agua. Lógico. No traer forraje. Por ejemplo. Importen agua. Eso me parece bien. 70.000 toneladas de agua, por claro. ejemplo. Claro. Y ahí está el tema resuelto. Mm. No dándole un... Es como si le dieran de comer arena. Uh-huh. ¿Por qué no se hace un convenio interno con alguna fábrica, con alguna distribuidora de agua? Bueno, justamente esa es una cosa que habíamos planteado al ministerio por parte de Monóculo, de el agua Monóculo, que es un agua que embotellada no apta para consumo humano. Uh-huh. No potable, uh-huh. de que tenemos toda la logística para repartirla en todo el Uruguay, de hacerla llegar a el agua embotellada a todos los lugares que la requirieran. Uh-huh. Y desde el ministerio nos comentaron que el agua no interesaba, que lo que tenían que hacer la vaca era comer, que la leche la hacían sola y que el agua no importaba. Yo qué sé. El agua es un alimento difícil. Y mire que hablamos con el estacionador del ministerio. No hablamos con cualquiera. No, pero ese es el que sabe todo. Claro. El que estaciona, usted se quiere enterar de cualquier cosa, cualquier ministerio, en cualquier lugar, habla con el que estaciona. Sí, bueno. Habla con... Los trompas nunca saben nada de lo que pasa. Nosotros íbamos para hablar con el ministro. Sí, el ministro está en las carpetas, pero claro, no. Pero ya el tipo este ya no desalentó. Sí, claro. Me dijo, no, muchachos, lo de ustedes no va a caminar porque acá lo que quieren es meterle sólido y que el agua que venga de otro lado. Y aparte, eso es una turrada, porque aparte, le digo porque yo en el campo no sabe. Hay una cosa que es muy curiosa en la vaca y es simpático también, además. Y es la alegría que logra transmitir ese animal para algunos aparentemente insulso en lo que hace a las emociones, abúlico. A la demostración. No sabe la alegría de ese animal cuando usted le da de tomar algo en botella. No importa lo que le dé. Sí, yo tengo experiencia en corderitos. Ah. Pero en vacunos no. Ah, no. Las vacas, pero deliran, ¿eh? Cualquier cosa que usted les dé, si es en botella, yo le digo porque en el campo nosotros tenemos los bebederos y le ponemos agua mineral, ¿no? Digamos, claro. Siempre. Con gas le gusta más porque le hace gorgorito en la panza. Le hace gracia, le dice cosas en el hocico cuando toman. No, es como, por eso le digo, en realidad digo, no era tanto un tema de ver la potabilidad o no la potabilidad, o bueno, si tiene muchos materiales, si tiene muchos metales pesados el agua. Y bueno, sí, digo, pero el vacuno tiene la capacidad de reciclar eso, y además es como cualquier ser vivo, cuando usted lo entusiasma, lo motiva y le da alegría, claro, se sobrepone a cualquier realidad. Le da valor agregado, porque le está dando lo que es un lujo. Lo hace uno de la casa. Claro. Lo hace realmente de la casa. Y eso, muchas veces, bueno, en los talleres de psicología de los que hemos concurrido, siempre nos lo han dicho, es el famoso placebo. Claro. O sea, el darle algo al animal y esa alegría como que hace desaparecer todo lo que es, de repente, un entorno oscuro y triste. Pasa en la gente que de repente con los pies a la tierra... pero con un celular que tiene cámara. Es verdad. Se olvida. No quiere el arroz, quiere el celular. La vaca, no le importa que sea agua clase A, clase vaca, B o clase C. La vaca, Mario, es algo muy importante que no se tiene en cuenta. Tanto la vaca lechera como la vaca de carne saben que van a morir. Claro. Saben que sus días están contados. Sí, sí, y no sí, como sí. Nosotros que sabemos que podemos vivir hasta los 60 y pico, 70 años. Mm. Sabe que su vida es corta. Mm. Y entonces quieren vivirla a pleno, a lo máximo. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué? Es un outsider la vaca, le podría decir en algún sentido. Sí, en algún sentido es un outsider. Pero entonces, ¿cómo podemos lograr que la vaca, ayudarla a que viva la vida al máximo? A que la vida a toda velocidad, a tope. Mm. Bueno, proporcionándole este tipo de servicios. Mm. Que la van a hacer, además, que esa vaca rinda más, gane más kilos, dé más leche. También. Sí, sí, o sea, vamos a no ser ingenuos. Nosotros no somos que queremos como Bambi, que no sé. Nosotros queremos que la vaca esté bien para que rinda para más. Para palmar. Claro. Para que esté bien palmada. Si de la otra forma la vaca le ganaba un kilo por día, con el agua nuestra le rinde un kilo y medio. Lógico. Y no le hace grasa, le hace carne. Hay una gran cantidad de... Tenemos como 800 vendedoras, ¿no? ¿Cómo es este...? ¿Distribuidoras? No, las que van con los folletitos. Ah, promotoras. Promotoras con Seguro. Folletitos para mandar por todo el campo, uh-huh. Para que fueran repartiendo por todos los tambos, las estancias, todas las ventajas de nuestra agua. Uh-huh. Y la charla con este, con el estacionador este, nos tiró para abajo. Sí, yo no lo vamos a hacer. Sí. Y bueno, ¿qué va a hacer, Warren? De todas maneras, mire, estamos ya en las 22 horas, hay que entregar el espacio. Y bueno. Y Monóculo Ganadero... Y quedará para cualquier otra oportunidad. Sí, hay que tener cuidado que va a pelear el bombón asesino en cualquier momento. Y bueno. La tendremos que televisar. Y vamos a tener que darle un poco para adelante a este chiquilín. Bueno. Gracias, nos amigos. Vemos, hasta luego. Nos vemos. De esta forma hemos compartido este momento, acompañándonos mutuamente. En Monóculo seguimos trabajando para hacer cada día un poquito mejor.